quedan razones para lamentarse en la cama. Y aquí seguimos absurdos, idiotas como animales enfermos que adoptan posturas, que corren, se sientan y andan, se ríen y lloran. Reencarno en bomba que explota en sus majestades y me entero de que no existen, que los reyes son mis padres. Y me reencarno en mierda que se refriega en tu cara por tonto que eres mongolo y tu boca va y se calla. La grandeza y la impotencia se van las manos y se aman, porque no quedan razones para lamentarse en la cama. Y aquí seguimos absurdos, idiotas como animales enfermos, que adoptan posturas, que corren, se sientan y andan, se ríen y lloran. Desde este viernes 29 de abril hasta el 1 de mayo, o sea, 29, 30 de abril y 1 de mayo, Viña Rock 2011. El número 16, ahí no es nada la cosa. El viernes en el escenario Quijote estarán actuando Mad Ball, Rosendo, Poncho K, Lendacares Muertos y Sujeto K. En el Orange, Todos Tus Muertos, Albert Plas, Argento García, La Pegatina, El Desván del Duende y Ide. En el escenario Metallica estarán El Niño, Warcry, Hamlet, No Children y Mil Demonios. En el Babilonia, Tote King, La Puta OPP, El Payo Malo, VKR, Mr. Rango, Carmona, Grego Town, Duef, presentado por Mabaka Oko. En el Viña Beat, Digimux, de Cypress Hill y Bill Murray. Luego tenemos el Villa Clon con Ramones, Devolver y Overdoses. También hay una chill out donde estarán Marvin Denno y Daniel Cayo. Esto es un especial Viña Rock y esto es Charrena. Un cementerio de sucio cristal, llantos cruzados dejan un triste mural, manos heladas que se despiden, son como el mármol que finge brillar, que finge brillar. La calma es un engaño grabada en el bozal y ni el grito más hundido tampoco se puede ahogar. De tu corazón soñar. Déjame pensar. Déjame soñar. Déjame pensar en algo, que estos clavos ya no aguantan más. Déjame soñar tus labios, que no puedo acariciarte ya. Déjame pensar en algo, que estos clavos ya no aguantan más. Déjame soñar tus labios, que no puedo acariciarte ya. Que no puedo acariciarte ya. Que no puedo acariciarte ya. Que no puedo acariciarte ya. Por cierto, antes de que se me olvide, esta noche en la Sama Rockera tenemos a Eder Altay, una banda de principios de los 90, bueno, finales del 80, 89, 90, cuando surgían en la isla de Gran Canaria. Esta noche lo tendremos en la Sama Rockera. Precisamente el día 30 se presentan ante el público en directo en la Sala Nazca en Las Palmas de Gran Canaria. Otra noticia. Por fin hoy estamos emitiendo online a través de sancocho.com. Tienes el enlace para escucharnos. Si no tienes la opción de la radio, pues bueno, tendrás la opción también de la radio online, en este caso en sancocho.com también. Pero solo los jueves, que es cuando emitimos en directo. Seguimos en el Viña Rock. Trastucada, otra de las bandas que estarán en esta edición número 16, 16 años de Viña Rock. Tu fe no quiero que me quita el morao. Tu fe no quiero que me quita el morao. Tu fe no quiero que me quita el morao. Que me quita el morao, que me quita el morao. Qué buen ambiente respiro entre la gente. Y es típico que vengan y digan que eres un tío muy competente, un tío muy competente. No es nada fácil hoy día poder encontrar personas que anden y vivan de frente. Te dan la mano mirando para abajo. Ya sabes que miente, ya sabes que miente. ¡Falso! La pasarela de un tipo demente, que con estilo y mucho trabajo, tan sobresaliente en ser diferente. Tú ten cuidado, no vayas a quedar atrás, que los amigos son muy exigentes. Y queda claro que en esta movida no es suficiente con ser buena gente. ¡Hartos! Estamos de andar vigilando, que hay formas de decir las cosas sin dejar nada claro y que solo son moscas. Que viven detrás de mi oreja. Se huele la estafa de lejos y saben que todo esto es una mierda. Paso, paso siempre de largo, largo. Mucho, mucho hablar y para mi chat. Por eso te digo aló, aló. Va para solo, que va acompañado. Me coloco cuando eres familiar, siempre pendiente de la gente. Un puntazo, póntelo, póntelo. Que no caiga en el error, piénsalo. Ser tolerante es lo mejor. No todo es eso, droga, rock and roll. Ahí está el amigo, entiéndolo. Que para convivir hay que repartir. Si eso es así. We'll be right back. único concierto que estarán realizando en España la banda argentina Todos Tus Muertos. Repiten en el Viña Rock, ya lo hicieron, si no creo recordar mal, en el 2007. Y este año vuelven los argentinos al Viña Rock, en esta ocasión presentando su nuevo disco, Crisis Mundial. Sea lo que sea, hemos extraído de su último disco, Crisis Mundial, Todos Tus Muertos. Una vía me dio un beso que me supa cucaracha. ¿A ti qué te está pasando, mamita? Yo no sé qué. ¿A ti qué te está pasando, mamita? Yo no sé qué. Noche de rock and roll. Mucho más que rock and roll en las ondas radiofónicas. Noche de rock and roll. Desde www.sancocho.com. A ritmos de ska se presenta Vendetta, que anótalo, la próxima semana los tendremos en Noche de Rock and Roll entrevistándolos para este tu programa. Al igual que en La Sama Rockera tendremos a Marver Hill desde la isla de Gran Canaria. Pero Vendetta estarán en el Viña Rock, estarán actuando el sábado 30 de abril, en donde, vamos a ver si lo veo por aquí, pues no,

se ha transformado en muerte. El hombre acechando al hombre, el luto se vistió en mi corazón. Hola, uva mala va a empezar, recordar la memoria de los que no están. Uva mala somos todos por igual, a brindar en la fiesta de la humanidad. Combustible, a este hombre no se le acaba la llama, pero vamos, ni por un casual gatillazo. Al frente, Baristo, Sangre y Mierda es su nuevo disco, también lo estarán presentando en el Viña Rock. Por cierto, vámonos con el sábado 30 de abril, Villarrobledo, Quijote, ese escenario estarán Sociedad Alcohólica, Ratos de Porao, Rulo y la Contrabanda, Gatillazo y Transfer. Sucio también estarán, perdón, en el escenario Orange, Muchachito Bombo Infierno, Raimundo Amador, De Locos, Siracho y Trastucada. El mundo de Wayne y Cuctones, perdona, pero es que como están a dos líneas me confundo. En el escenario Metallica, Ángeles del Infierno, Avalanche, Ángelus Apátrida, Cobb, Mental Effort y Gold Crow. En el Babilonia, Los Aldeanos, desde Cuba, SFDK, Cooking Bananas, con Skinny Banana, Acá, Muchacho and Cooking. Soul, Spanish Rigging Showcase, con hermano L Sound Flashboy, Alberto Gambino y Suri junto a Ranking Soldier. Frank y la Tostadora Sound Corporation, SZPU, Line City, GP Boys, Costa, Cristi Vega y Romo, S Curro, Chimón, Capitolio y Par de Ases, presentado por MBK Ono. En el Villa Beats, Kid Koala, Damage y Digi Carlo. El Villa Cron, Apelo y Tú, Carlifonicators, Guerrilla. Y en el Chill Out, Walter Dafun, Jorge Llorente y Jordan Smith. Eso es el sábado 30 de abril en el Viña Rock. Gatillazo, básicamente mierda. Machacar, además de eso quieres vacilarme. Sufrir como un condenado hasta que te parta un rayo. Quiero algo de justicia, que me devuelvas mi dignidad. Quiero mi vida. Que no, que no, que no, que no. Básicamente es un atraco. Lo último de Sociedad Alcohólica fue la reedición de su disco negro. Bueno, reedición no, la grabación. Lo grabaron tal cual, lo habían hecho hacía bastante tiempo atrás, pero esta vez pues aprovechando las nuevas tecnologías, los nuevos aparatitos electrónicos. Suena potente, suena contundente, suena Sociedad Alcohólica, Amnesia. Estaba vivo y vivo me sentía. Notaba mi cuerpo, era sólido. En mi interior fue como verás, hemos ido de menos a más, o de más a menos, no sé, como tú lo quieras ver. Ahora viene Ángel, viene Hamlet, perdón, con su Revolución, también de su último disco. Muchas de las bandas, por no decir casi todas, vienen con nuevo disco bajo el brazo, algunos con más o menos tiempo, pero casi todos presentando su música en directo en este Viña Rago. Luego te digo lo que viene el domingo 1 de mayo. Por lo pronto, Revolución de Hamlet. Acelerar la decisión. Combinar. Noche de Rock and Roll. Mucho más que rock and roll en las ondas radiofónicas. Noche de Rock and Roll. Todo el ruido del mundo. A través de www.sancocho.com. Pues lo dicho, el domingo 1 de mayo en el Villarrobledo Quijote estarán La Fuga, Charrena, Boicot, Habeas Corpus, Segismundo Toxicómano y De Saraballos. En el escenario Orange, Bersuit, Los Delincuentes, Scorso, Banda Hajís, Vendetta y Cromo. En el Metallica estarán Brujería, Tierra Santa, Hora Zulu, Dark Moors y Psicodelicia. En el Babilonia, Godface Killa, One Two Clan de los USA, Xiao Wai de Violadores del Verso, Rapsus Clays, Ariadna Puello, Triple XXX, Cherry Boppers, Chulito Camacho, La Flaco y La Subsuelo, Los Chicos del Maíz, Frank en el Intento, presentado todo por Mbaka Oko. En el Villa Beat tendremos a Walt Rio de Fundamental y Ventor de la Guardia, también Mano V. En el Viña Clon, Viña Clon, La Leñera, Tócame la Polla y Cool to Cool. Cerrando Chilau, estarán Valeria Franceschini y Setón y David Verdeger. Vaya unos nombres de cada uno de ellos y vaya el lío que se monta uno. 29, 30 de abril y 1 de mayo, Viña Rock 2011. Despliegue bestial que hacíamos en sancocho.com, donde en una sola página recopilamos todas y cada una de las noticias que desde el 25 de noviembre empezaron a transmitir el departamento de prensa del festival. Decirte que allí estaremos en el Viña Rock presente. Sancocho.com estará en el Viña Rock. Nuestra compañera Maite Morales hará los retratos a los grupos en directo, así como la crónica respectiva del festival. Ya lo esperamos con ansiedad, aunque sabemos que tardará un tiempito, puesto que entre lo que va, lo que disfruta y lo que lo hace, pues ya pasará un tiempo. Angelus Apátrida, Into the Storm, de su Clockwork, que es su nuevo disco. Sí, ya lo sé, que a veces me lío la manta a la cabeza, tiro a hablar y pierdo la noción del tiempo. Te juro que ya hablaré menos. Avalanche, mil motivos también en este Viña Rock 2011, especial en Noche de Rock and Roll. Hemos dejado para el final dos de las bandas más veteranas de este Viña Rock, Tierra Santa y Ángeles del Infierno. Tierra Santa, nuevo disco y su tema La Voz del Destino. Mira, y para no hacerte un feo, te voy a poner Ángeles del Infierno al renglón seguido, sin pausa, seguido de Tierra Santa Heavy Rock de Ángeles del Infierno. Todo después de Tierra Santa, claro. hace un destino más cruel que aquel que un día de tu ser te robó la libertad. Vives un destierro sin saber por qué delito pudo ser, y los sueños se te van. Más allá del llanto y las cadenas, hay un lugar al que juraste volver, donde quedó toda una vida entera que un día sueñas volver a ver. No habrá prisión que pueda encerrarte jamás. Ley ni traición que alcance tu libertad. Sientes que te invaden la locura, el dolor y la amargura de este encierro sin final. Solo queda viva la esperanza de un recuerdo que aún perdura y te impulsa a respirar y enviar una plegaria al cielo. Cruzar los muros que te impiden vivir, despertar de este maldito sueño y que la luz de nuevo surja en ti. No habrá prisión que pueda encerrarte jamás. Ley ni traición que alcance tu libertad. Si el dolor y la tristeza se aferran a ti, ¿cómo disfrutar de la venganza cuando impide la verdad a la esperanza vivir? Tanto sufrir sin más consuelo que el llanto de un corazón que ya no quiere latir. Una herida que jamás se ha cerrado, la de una vida que quedó sin vivir. No habrá prisión que pueda encerrarte jamás. Ley ni traición que alcance tu libertad. No habrá razón que vuelva a cambiar la verdad. Nunca podrán quitarte la